6. Si a pesar de que en el pasado haya honrado a millones de budas, y los haya servido, sin fe en la perfección de la sabiduría de Jina, al escucharla, él la desechara, sería de poca inteligencia. Después de desecharla, ir al infierno a Vici, y nadie podrá salvarle. 7. Por lo tanto, ten fe en esta madre de los Jinas, si deseas experimentar la suprema cognición de un Buda. Déjalo ser como un mercader, que ha viajado a la isla del tesoro, y que habiendo perdido sus bienes 19 volviera no obstante otra vez a ella. 19. Utilizado su mercancía. Capítulo 8. El significado de la pureza 186-95. 1. La pureza de la forma debe ser conocida desde la pureza del fruto. Desde la pureza de la forma y el fruto lo es la pureza del todo conocimiento. La pureza del todo conocimiento y del fruto, y la pureza de la forma, como sucede con la identidad del elemento espacio, no están rotas ni separadas. 2. Habiendo trascendido lo que pertenece al triple mundo, los bodhisattvas, a pesar de que sus enganos están extirpados, muestran su renacimiento. A pesar de estar libres del deterioro, enfermedad y muerte, muestran su fallecimiento. Esta es la perfección de la sabiduría en la que cursa el constantemente sabio. 3. Este mundo está apegado al lodo del nombre y de la forma. La rueda de nacimiento y muerte gira, similar a un molino de viento. Habiendo conocido al mundo que gira, como similar a un cepo para bestias salvajes, el sabio surca sin rumbo el espacio, al igual que los pájaros. 4. Aquel que, cursando perfectamente puro, no cursa en la forma, ni en la consciencia, percepción, sensación o voluntad. Cursando de este modo rehuye el todos los apegos. Libre de apegos él cursa en la sabiduría de los sugatas. Capítulo 9. La pureza en todos los sentidos 200-201. 1. Cursando de este modo, el sabio y erudito bodhisattva, habiendo cortado sus apegos, sigue su curso desapegado del mundo. Como el sol, que liberado del planeta Rau, abrasa, o, como el fuego, que dejado suelto, prende la hierba, troncos y finalmente todo el bosque. 2. El bodhisattva ve que todos los dharmas y la perfección de la sabiduría son puros, perfectamente puros, en su esencial naturaleza original. Pero él no se agarra a aquel que ve, ni a ningún dharma. Esta es la práctica de la sabiduría, la más destacada perfección. Capítulo 10. Matizaciones sobre la perfecta sabiduría 211-13. 1. Sakra, rey de los dioses, pregunta al Jina. Cursando en la sabiduría, ¿cómo se implica en ella el bodhisattva? Aquel que no está unido a la más mínima cosa sea lo que sea, ya sea escanda, o elemento, aquel que está implicado de ese modo, ese bodhisattva está unido a la sabiduría. 2. Como alguien que se ha predispuesto hace tiempo en el vehículo debe ser conocido. Ese ser, como alguien que ha hecho sus deberes bajo muchos niyutas de cotis de budas, quien, cuando ha escuchado que esos dharmas son ficticios y como una ilusión, no titubea, sino que hace esfuerzos para adiestrarse a sí mismo. El símil de la aldea 215-16. 3. Si un hombre al salir de un páramo con una extensión de muchos kilómetros, viera vaqueros, o líneas de delimitación, o maderas, entonces él recobraría su aliento, y no tendría más miedo de los ladrones. Pues sabe el que aquellos son signos de que una aldea o ciudad está cerca. 4. Del mismo modo, aquel que busca la iluminación, cuando aprende sobre esta sabiduría, la más destacada perfección de los jinas, y es cogido por ella, recupera su aliento, y no tiene más miedo, ni siquiera a caer en los niveles de un arhato de un pratyeka Buda. El símil del océano 216-17. 5. Mientras que un hombre que viaja hacia el acuoso océano con el fin de verlo, vea todavía los árboles y los bosques de los Himalayas, él está lejos de aquel. Pero cuando no ve más esos signos, él está libre de duda, y sabe que, muy cerca está el océano, él no está muy lejos. 6. De esta manera debe ser conocido aquel que se ha encaminado hacia la más destacada iluminación, y que está aprendiendo sobre esta perfección de la sabiduría de los jinas. A pesar de que no haya sido alguien quien cara a cara haya sido predecido por el líder, él sabe que dentro de poco experimentaré la iluminación de un Buda. El símil de la primavera 217. 7. En la hermosa primavera, cuando los tallos y las hojas han brotado, de las ramas saldrán, al poco tiempo, hojas, y frutos y flores. Aquel que ha sido cogido de la mano por esta perfección de la sabiduría, logrará dentro de poco la más destacada iluminación de los líderes. El símil de la mujer embarazada 218. 8. Cuando una mujer embarazada se retuerce de dolor, uno debe saber que ha llegado el momento de que ella dé a luz. Del mismo modo experimentará rápidamente la iluminación el bodhisattva, si al escuchar sobre la sabiduría de los jinas él la contempla con entusiasmo y deleite. Como morar en la perfecta sabiduría 219, 20. 9. Cuando el yogi cursa en la sabiduría, la suprema perfección, él no ve el crecimiento de la forma, ni su disminución. Si alguien no ve Dharma, ni no Dharma, ni el elemento Dharma 20. Y si no experimenta el reposo bienaventurado, él mora entonces en la sabiduría. 10. Cuando allí cursa, él no imagina los Buda Dharmas, ni los poderes, ni los caminos del poder psíquico, ni imagina la pacífica calma de la iluminación. No discriminar, libre de construcciones, cursar decididamente, esta es la práctica de la sabiduría, la más destacada perfección. 20. Así en la versión tibetana. Quizás sino solamente el elemento Dharma. Capítulo 11. El tema 232. Uno Subhuti pregunta al Jina, la luna de la doctrina. ¿Existirán algunos obstáculos para las preciosas cualidades? Existirán muchos obstáculos, preconiza el maestro. De estos proclamaré tan solo unos pocos. Varios obstáculos 232, 33. Dos multitud de diversos destellos de ideas surgirán en él, cuando copie esta sabiduría, la perfección de los jinas. Entonces se desvanecerán una vez más rápidamente, como un rayo, sin beneficiar al bien del mundo. Esta es una acción de Mara. 3. Si puede tener él algunas dudas cuando esté siendo ensenada. Mi nombre no es proclamado allí por el líder. Tampoco las circunstancias de mi nacimiento. Ni mi lugar de nacimiento o clan. Debido a esto ellos no escucharan, y la rechazaran. Eso es también la acción de Mara. El camino del Bodhisattva y el camino del discípulo 234, 39. 4. Así como, en su ignorancia, alguien abandonaría la raíz, y preferiría, en ganado, las ramas y el follaje. O como aquel que, cuando habiendo obtenido un elefante, quisiera el pie de un elefante. En su lugar. Así sería aquel que, habiendo escuchado el Prajnaparamita, deseara los sutras de los discípulos en su lugar. 5. Como aquel que habiendo obtenido comida superior de cientos de sabores diferentes, buscará no obstante, a pesar de que ha obtenido la mejor de todas las comidas, comida inferior. Así sería un bodhisattva que, habiendo obtenido esta perfección, buscará la iluminación en el nivel de un arhat. Más obstáculos 242, 43. 6. Ellos querrán honores, querrán ganancias. En sus corazones, anhelándolos, una resolución de familiarizarse con las familias de los fieles. Habiendo rechazado lo que es correcto Dharma, harán lo que es erróneo. Habiendo dejado el camino correcto, ellos prosiguen hacia un camino equivocado. Esto también es la acción de Mara. 7. Incluso a pesar de que al principio ellos hayan engendrado fe, con mucho interés en escuchar este más excelente Dharma. Cuando encuentran que el predicador del Dharma no se siente inclinado a hacer su trabajo, ellos se van, vacíos de alegría y muy tristes. Las acciones de Mara y la ayuda de Buda 248, 52. 8. Cuando tengan lugar estas acciones de Mara, junto a muchos otros obstáculos diversos y múltiples, muchos monjes serán perturbados allí entonces, y no conservarán en mente este Prajnaparamita. 9. Donde hay joyas que son inestimables y difíciles de obtener, sus propietarios tienen inevitablemente muchos enemigos. Así también es esta sabiduría, la más destacada perfección de los jinas, una joya del Dharma difícil de obtener, y conectada con muchos problemas. 10. Cuando un ser recién ha empezado en el vehículo, y está limitado en su inteligencia, no obtiene de golpe esta joya del Dharma, difícil de obtener. Mara pondrá gran celo en causar obstáculos. Pero los budas de las 10 direcciones estarán decididos a ayudar. Capítulo 12. La perfecta sabiduría. La madre de todos los budas 253, 57. Uno si una madre con muchos hijos cayera enferma, todos ellos, sus mentes tristes, se ocuparían ellos mismos de ella. Así también los budas en los sistemas de mundos en las 10 direcciones. Llevan a la mente esta perfección de la sabiduría como su madre. Dos los salvadores del mundo que fueron en el pasado, y también aquellos que se encuentran justo ahora en las 10 direcciones, han surgido de ella, y también lo harán los futuros. Ella es la que muestra el mundo por lo que él es, ella es la engendradora, la madre de los jinas, y ella revela los pensamientos y acciones de los demás seres. Como el Tathagata conoce el mundo 270-74. 3. La talidad del mundo, la talidad de los aras, la talidad de los pratyekabuddhas, y la talidad de los jinas. Como una única talidad libre de existencia, inalterable, ha sido la perfección de la sabiduría comprendida por el Tathagata. 4. Ya sea que los sabios habiten en el mundo, o que ellos hayan partido hacia el nirvana. Final, firmemente establecida permanece esta secuencia fija del Dharma. Los dharmas están vacíos. Es esa talidad tatata, la que comprenden los bodhisattvas. Luego por eso a los budas se les ha dado el nombre de tathagatas. 5. Esta es la esfera de los guías, con sus propios poderes, quienes residen en el delicioso bosque de la perfección de la sabiduría. A pesar de que ellos van a por los seres que sufren de los tres lugares de aflicción, aún así ellos nunca tienen en lugar alguno la noción de ser. Símiles sobre Buda. 6. Cuando un león, que reside en su cueva de las montanas, ruge sin temor, hace temblar a las bestias más inferiores. Igualmente, cuando el león de los hombres, dependiendo de la perfección de la sabiduría, ruge sin temor, hace temblar a los muchos herejes. 7. Así como los rayos del sol, soportados por el éter, secan esta tierra, y revelan su piedad. Así también el rey del Dharma, sustentado por la perfección de la sabiduría, seca el río del apego y revela el Dharma. La visión del Dharma por el Tathagata. 8. Allí donde no hay ninguna visión de la forma, ninguna visión de las sensaciones, ninguna visión de la percepción, ninguna visión de la voluntad, ninguna visión de la conciencia, pensamiento o mente, esto ha sido expuesto como la visión del Dharma por los Tathagatas. 9. Una visión en el espacio es un ser, así lo declaran ellos. Una visión como la del espacio, así deberías considerar ese objeto. De este modo ha sido expuesta la visión del Dharma por el Tathagata. Pero no es posible informar de esa visión a través de afirmaciones definitivas. Capítulo 13. El símil del rey y sus ministros 281. Uno quien ve en este modo, ve todos los dharmas. Cuando el ministro lo hace todo, el rey está mentalmente tranquilo. Cualesquiera acciones de Buda existan, cualesquiera dharmas de los discípulos, es la perfección de la sabiduría la que los afecta a todos. 2. Un rey no viaja a las ciudades o al campo, sino que su propia casa es el lugar de encuentro donde los reúne a todos. Así, el bodhisattva no se aleja de la naturaleza dhármica de los dharmas, sino que él reúne todas las cualidades en los Buda dharmas 21. 21. La versión tibetana dice, sobre el estadio de Buda. Capítulo 14. El bodhisattva y la iluminación 284-86. 1. El bodhisattva que tiene fe firme en el Sugata, que está firmemente decidido respecto a la perfección de la sabiduría. Yendo más allá de los dos niveles de los discípulos y los pratyekabuddhas, rápidamente logrará, sin obstáculos, la iluminación de los jinas. El símil del barco 286-87. 2. Cuando se parte un barco en el océano, aquellos que no se agarran a un cadáver, palo o leno, van hacia su destrucción en medio del agua, sin haber ganado la orilla. Pero aquellos que se agarran a algo, viajan hacia la otra orilla y la alcanzan. 3. Así también aquellos que, a pesar de estar dotados de alguna fe y en posesión de alguna serenidad, rechazan la perfección de la sabiduría, la madre. En el océano de nacimiento y muerte deben ellos vagar para siempre, en nacimiento, vejez, muerte, pesar, confusión, y la disolución de los miembros. 4. Pero aquellos que han sido tomados por la suprema sabiduría, hábiles en ver el ser propio de la existencia, visionarios de la realidad última. Ellos son personas merecedoras del vehículo, que han acumulado la riqueza de mérito y cognición. Ellos experimentarán rápidamente la extremadamente maravillosa iluminación del Sugata. El símil de la jarra 287-88. 5. Es como si alguien transportara agua en una jarra no cocida. Uno debe saber que se romperá rápidamente, porque ella no contendrá bien el agua. Pero cuando el agua es transportada en una jarra completamente cocida, no hay miedo de que en el camino ésta se pueda romper, y ella la lleva a salvo hacia la casa.